¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Está haciendo Supersonic. El primer hit de los Oasis fue Live Forever, ¿no? Sí. Esto fue el segundo, ponele más o menos. Se hizo un documental sobre los Oasis. Que Liam ahí firmó un contrato con no sé qué compañía por 4 millones de libras, no sé, la semana pasada o la anterior. Vuelve al ruedo el Liam. Se va a poder se va a conseguir el documental que se llama Supersonic a partir del 31 de octubre, que seguramente va a ser interesante. Las hermanas Gallagher siempre han dado cosas interesantes. El otro día, estando en Overana, una noche me puse a ver Isaac y encontré primero la película de Nick Cave, que hoy empecé a escuchar el disco nuevo, me partió la cabeza lo que escuché. Me gustó mucho, muy dark, ¿no? Pero después vi, y que no aguanté a verlo completo, el documental sobre la vuelta de los Stone Roses. Que me pareció simpático, me gustó. No lo vi entero, no lo... Estoy grande, ya no lo aguanté. Pero Isaac sigue teniendo buena programación, aprovecho para decirlo. Y otra cosa que vamos a escuchar ahora es que se va a editar, se va a cumplir el 15 de noviembre, se cumple 30 aniversario del primer disco de estudio de los Beastie Boys, License to Ill, disco que me da la sensación que ha marcado un antes y un después en la música popular. Sí. No fueron los creadores ni inventores, pero sí han sido quienes dejaron una marca imborrable, ¿no? Totalmente. Banda que tuve la oportunidad de ver acá en un festival. Dicen que el mejor show de los Beastie Boys fue cuando estaban de gira presentando Ill Communication en el Luna Park, que tenían escenario en el medio, parece. Sí. Que hay un creo que filmaron de esa gira, hay un show en vivo filmado para MTV, si no me equivoco está todo en blanco y negro. Búsquenlo porque en YouTube debe estar, es muy bueno. Pero bueno, grande los Beastie Boys, los rebancos, es una rebanda. Riva. Así que vamos a escuchar, en homenaje a los 30 años de los Beastie Boys, el primer hit y gran corte, que es un tema, yo estoy reflexivo, ¿no? Ustedes ya lo saben, es un tema de adolescente, ¿no? Fight for your rights, pero de esos temas que cuando vos estabas empezando a formar tu personalidad, decías, te llenaba de poder, digamos, ¿no? Te decía, yo voy a pelear por mis derechos, ¿no? Y te cargaba de esa cosa de, no sé, para confrontar las rivales que uno iba enfrentando cuando en esa juventud primeriza. Vamos a escuchar Fight for Your Rights to Party de los Beastie Boys. ¡Yeah! ¡Kick it! But

una banda que yo desde estos 12 años vengo sosteniendo mucho, no conoce mucha gente, no le gusta tampoco a tantos, pero que a mí me encanta. Con otra que se llama, creo que Motley Crue. ¿Sabes qué? Es muy gracioso, pues, ya que viene al caso. Yo conocí a Alex Show en los precios 90, cuando empezábamos a aparecer al consumismo de música del rock, a conocer bandas. Estaba como canal de música, no sé si te acordás, estaba Music 21. Sí, claro. No más. ¿No? Y ahí pasaban muy, muy seguido a live de Pearl Jam. Sí. Y Everything About You de Alex Show. Y ya. Yo, digamos, de ver lo que me gustaba, sin saber quién era, fui a comprar el disco y así conocí. El Pearl Jam no, los conocí de otra manera, pero yo los conocí de esa manera. Y nada, me hice fanático. Y bueno, ya. Muy bien, todo eso. Pero, ¿a qué venía este tema que tiene que ver con el tema con el que vamos a cerrar? Es una faceta más acústica, más folk country, si se quiere, como habrán podido apreciar. ¿Qué tiene el tema que vamos a cerrar? Tiene el mismo concepto. Y recién estábamos boludeando, vamos a decirlo, pero se me ocurre, no sé por qué, me pregunté a mí mismo para preguntarte ahora al aire, ¿el clima te predispone para escuchar determinada música o cuando estás laburando, grabando? ¿Pasa algo con el clima? Más que nada con el clima más lluvioso, más brumoso. Puede ser, puede ser. No sé exactamente qué es así o si es una fórmula, claro. Pero sí te predispone un poco, sí. Si vas 5 días de lluvia, todo gris, es verdad, vas, sí. Algo, un acorde menor. Sí, sí, te va a aparecer. Sí, es verdad. Porque a mí me pasó mucho eso, me di cuenta. ¿Por qué éramos una banda ska punk y terminamos siendo radio? Re. ¿Qué pasó? ¿Llovió toda la semana? Claro, sí. Oxford debe estar lloviendo mucho todo el día. No son de Oxford, ¿no? Los radios. Sí, creo que, pará. Sí creo que es una condición, ya que podemos. Sí, sí. Por ejemplo, yo creo mucho que hay grandes artistas londinenses, sí. O digamos británicos. Por una condición climática, están encerrados todo el día, llueve todo el tiempo, están encerrados todo el día haciendo lo que tienen que hacer, que es tocar. Que es tocar. No, verdad, no pierden el tiempo boludeando ahí por el parque. Exactamente. Bueno, los nórdicos también, debe ser más extremo. Ahí está black metal, ¿no? Es más denso eso. Se me ocurrió una cosa que quería decir, pero se me fue. Si queremos, estirarte con el tiempo para mañana. No, a mí lo que me importa es si llueve. La lluvia a mí me molesta un poco. Pero bueno, no importa. No, iba a decir algo, pero me olvidé. Bueno, esas cosas que ¿ya pasan. Tenemos el nombre del nuevo hijo de Wanda Nara? No. ¿No? Esa cosa la buscó. No está prestando atención. Ah. ¿Ya tenemos el nombre del nuevo hijo de Wanda Nara? No. Che, vamos, podemos convocar, ¿no? Estoy pensando en algunas cosas para los próximos meses, los programas de los próximos meses. Que puede llegar a haber una invitación abierta. O podemos intentarlo nuevamente. Bueno, vamos. Otra cosa que me pasó en estos días, en realidad hoy, si no me equivoco. No me acuerdo bien qué, pero de golpe vi el video de una banda que también es más polémica que la que acaba de sonar, que es el Liquid Show, y que se trata de Poison, que me la han bardeado mucho. También me gusta, no soy fanático, tengo un par de discos. El primer CD que me compré es un CD de Poison, mirá, me acabo de comprar. ¿Esa? Sí. Bueno, no importa. A lo que voy con esto es que Poison tiene un disco que es de esos discos que hay que prestarle atención. Creo que con Mauro, le mandamos un saludo a Mauro, aprovechamos. En su momento hicimos un informe con esos como discos malditos o discos que son como que no encajan del todo con el sonido global de la, la trayectoria de la banda. Es un disco, el único disco en el cual no toca CC DeVille, guitarrista original de la banda, y toca Richie Kotzen, un gran guitarrista, y es un discazo. Es un gran disco porque tiene buenas canciones. Se ve que el tipo se metió, el guitarrista se metió mucho. Y tiene un tema. Bueno, el primer corte fue este, que es un tema acústico, que es un re temazo. Y nos vamos a ir con este tema de Poison, se llama Stand, del disco Native Tongue del año 93. Nosotros no nos encontramos el martes que viene. El martes que viene sale grabado el programa, porque nos vamos a vacaciones. Pero el otro no volvemos a encontrar. Claro que sí. Hasta el otro martes entonces. Esto fue El Bicho Reactor. Chao. We all carry the cross and speak what we're taught. Lies and money become the white man's god. We burn all our bridges one too many times. The time has come now to draw the line. You know you've got to stand for what you Reactor.